Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, un poco. 17 y 3 minutos, un poquito más. Tardamos en salir al aire porque nos estábamos acomodando. Hoy, 14 grados 9 la temperatura y sigue el invierno en la ciudad de Buenos Aires, lo que hace que algunos estén en cama. Hoy Julia Tito no va a estar con nosotros. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, señores, 17 y 5 minutos ya, arrancamos un poquito corridos, sin embargo, aquí estamos, como siempre, como todos los días, hoy día martes de política, vamos a conversar algo de política, sobre todo algo de política cultural, pero vamos a adelantarlo en minutos nada más, porque ahora es el momento de arrancar comentando que el día de ayer estuvimos con Damián Morinelli, día lunes, hablando de deporte. En realidad, lo que va dejando el deporte, sobre todo el fútbol y el gran entramado político dentro de la AFA, quién se queda con el poder, quién va a ser de las suyas cuando tome la presidencia, la vicepresidencia y los grandes que siempre empujan el molino para su lado, para así terminan haciendo harina que también verterán para su costal y así el pan que llevarán a su mesa. Con esto quiero decir que inclinan siempre las mesas de discusiones. O que tienen panadería. O que tienen panadería también, sí. Hoy estoy en compañía del señor intendente de la radio, Ezequiel Cubela, que... Es un honor para esta intendencia participar en esta tarde. Bravo, de este gran programa de radio. Un honor. Hoy nos acompaña el intendente y tenemos... el beneplácito, ¿no? El agrado de hacer algunos anuncios aquí. Estuvimos limpiando la radio. Así es, una jornada de limpieza. Estuvimos acá con el señor Campana también. Bienvenido, Campana, que no lo salude al aire, para que la gente también sepa que usted está del otro lado, sosteniendo este espacio pluricultural. 17 y 6 minutos. Un honor para este intendente. Todo es un honor de la intendencia. Bueno, la cuestión es que hoy tenemos que abrir con un poquito agenda cultural, después pasaremos por las noticias, después haremos un breve adelanto. Y tenemos para la segunda parte una conversación bien interesante, digo yo, porque mañana hay un evento para toda la cultura de la ciudad de Buenos Aires, o a donde por lo menos nosotros tendríamos que poner siempre esa mirada de difusión para que la gente conozca, y ese va a ser el tema, el eje central de la segunda parte de este programa, hoy que Julia de Tito no vino, que está enferma en su casa con gripe que arrastra desde el fin de semana, porque tampoco pudo venir a la cena, a la tan mentada cena de Radio Sur, en donde la intendencia también tuvo el honor de ir. Bueno, y tocamos la música. Yo ayer ya hice un breve repaso de lo lindo que ha sido ese evento. Se viene ya el plenario, el sábado también va a haber mucha gente aquí. Todo uno, es un movimiento, un movimiento de cosas, de voluntades, ¿no? Así es. Es un movimiento de voluntades. Y hay que sostenerlas y hay que continuarlas. Y es un honor. 17.08 minutos, decíamos, 15 grados. Sigue este invierno frescocho que se mantiene, nos abraza de alguna manera, y nosotros esperando la primavera, que recién va a venir dentro de 2 meses, ¿no? Agosto, no, un mes, ponele, un mes y piquito. Yo creo que hay que disfrutar el frío también. A mí no sé. Bueno, el frío te podés abrigar, el calor, aunque te saques todo, vas a seguir teniendo calor. Sí, sí. Pero sí. Parece que existe la... ¿Cómo se dice acá en Argentina? Swimming pools. Piscinas. No, porque yes. Hablábamos de Massachusetts hace unos minutos. Yeah. También. My bueno, brother campaign. No quiero adelantar nada, pero mañana vienen los chicos del cine. Y ayer anunciamos que se iban a dar en vivo y en directo, conducido por Gabriela Radice, los premios Cóndor de Plata. Sí. Y bueno, no voy a decir cómo salieron, pero no ganaron. sin embargo, mañana vamos a hablar de la censura, de cómo nos tienen, el corte de luz de la semana pasada, inaudito, y todas esas cosas. Bueno, vamos a la agenda cultural, que es lo que hacemos siempre cuando abrimos este programa y no divagamos. Hay una muestra en el Teatro de la Ribera, ahí en Pedro de Mendoza 1821 en La Boca, Ciudad de Buenos Aires, ¿me entiende? A partir de hoy, todos los días, hasta el 17 de septiembre. Arranca hoy, todos los días, hasta el 17 de septiembre, en el marco de esta de este Festival de la Luz, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, que arrancaba esta semana. El Festival de la Luz es un festival que ya cumple 25 años, donde hay muchos fotógrafos, y esta vez eligieron muestras de fotógrafos sub-25 como eje central, y después hay un montón de fotógrafos de toda la vida que tienen sus muestras como permanentes, cotidianas, permanentes. Es el caso de el artista fotógrafo argentino Nazareno Russo, que hace una muestra que se llama Pioneros, y la muestra es un grupo de vecinos de Gerli le pidieron al fotógrafo que hiciera unos retratos de todos los vecinos ilustres, ¿me entiende? Gerli, comunidad antigua del conurbano bonaerense, y esta persona fue a sacarle fotos a muchas de las personas que hicieron el principio, el basamento de lo que después fue la ciudad de Gerli, hoy grande, grande. Y si vas para Gerli, podés ver a estos ciudadanos ilustres, pero también podés ir a La Boca, al Teatro de la Ribera, y ver todas las fotos. Yo vi algunos adelantos, y están muy buenos porque el fotógrafo es muy bueno, entonces capta como la tensión, lo pasivo, bueno, la gente, ¿me entiende? En una foto usted puede, de alguna manera, vislumbrar quién es, en carácter, en forma de ser, quien está del otro lado, lo cual es muy difícil. Sí, sí. Porque es solo una imagen, una foto, un momento, un instante, ¿me entiende? Bueno, también es bueno saber que están en ese contexto, ¿no? Esas figuras a las que le ha sacado, para saber... ¿Por qué le están sacando una foto? Claro, si no, bueno. Bueno, puede ser solo retratos. Pero si es ciudadano ilustre, uno ya tiene... va a tener... Ciudadano ilustre, no, pionero, digamos. El que puso el primer pilote para la municipalidad. En el Mayflower. Sí, ponele, que ha llegado, sí, en el Mayflower. Bueno, esta es la muestra. Hoy también está los martes... Siempre de Arrabal, en el Quetzal y en la casa de Mr. Duncan, uno en Almagro, otro en Palermo. Los pasamos siempre, esos datos. Lo buscan en Facebook. Lo pasamos siempre porque los martes se ha convertido como el día del tango en las casas y centros culturales. Y está bien que se establezca de alguna manera esa costumbre de empezar a salir y de ir a ver el martes tango. Vamos a bailar y vemos un grupo de tango. Y entonces ¿cómo? Los grupos de tango se van alineando en esa seguidilla. La gente se va acostumbrando. Algo que falta mucho en Buenos Aires es la costumbre de ver música en vivo. Y bueno, no de ir a ver a un amigo tuyo que toca, sino ¿Dónde vamos hoy? ¿Al cine? ¿Al teatro? ¿O a ver un grupo? Bueno, vamos a los martes de tango en Quetzal o en Mr. Duncan. Y te vas, y ahí te vas a encontrar con tango y con una cosa que pasa ahí también, que es gente que va a bailar. Entonces, no es solamente el evento musical, sino que ya es una cosa más social y todo. Pero esa transformación, que sí existe mucho, por ejemplo, en el Brasil, también por el tipo de música y el estilo, pero existe mucho en Brasil esa cosa de, che, vamos a salir a una vuelta y en 4 o 5 barcitos hay bandas tocando. Y vos entrás y escuchás, te tomás una cerveza, Brahma, casi siempre, medio aguada, viste cómo son los brasileños. Sí, sí, sí. Pero esa costumbre ya está dada. Y está bueno porque hace a una vida cultural más efervescente. Y acá se da en el caso del teatro, por ejemplo. O te vas a Calle Corrientes y te cruzás de un lado al otro y tenés teatro de mainstream, por ejemplo, ya que venimos con los vocablos norteamericanos. Yes. O te vas a un más under por la zona de Rivadavia, Irigoyen, Bululú, ese tipo de lugares. O te vas a los teatritos chiquitos. Ya hay más salas por los que barrios. Hay muchos, claro. En Palermo tenés un montón de salas. Bueno, ya ahí es medio. Bueno, eso es mainstream. Está sí. En la mitad. Está ahí. Pero hizo un paso grande porque era claro, medio under. Ahí por donde está la calle Venezuela, por aquí por el sur, también hay salas de teatro, varias salas de teatro dando vuelta. Y eso está como más organizado. También hay una organización desde los actores, el proteatro, todo eso. En los músicos se dio el Bamúsica, que también son subsidios de incentivo para tocar en vivo. Pero la otra pata es, ¿dónde toco claro. en vivo? After Yo Cromañón tengo, claro. y con toda la violencia que esa es mi, se vivió. Una teoría que todavía no está comprobada, en realidad, lo saqué como conclusión, es que después de Cromañón, al cerrar una cantidad o ponerle muchísimas trabas para tener locales sí. estén habilitados para tocar bandas en vivo, se generó una reacción de los músicos en generar nuevos espacios sí. por la demanda que claro, había. Claro. Y otra de las cosas es que el tipo de música que se empezó a usar es otro paradigma, pero tiene algo que ver con los espacios. Es algo mucho más unplugged. Algo más, ¿cómo le diría? No me sale la menos palabra. Menos eléctrico, más directo, más sin intermediación de los... Y buscando públicos de más chicos. La amplificación, digamos. Claro. Muchísimas bandas, porque si tenemos que ver, sí existían bandas, pero se... Tiene que ver con una proliferación también de muchas más bandas, más tecnología, un tiempo particular donde se hubo más demanda todavía de lugares. Sí. Esa es mi teoría nomás. Que hubo una modificación en el tipo de música que se está haciendo. Claro. Bueno, no es mala la teoría. Está ahí. Yo creo que anda por ese lado. Pero sí, pasaron muchas cosas. Vamos a hablar del proceso a partir del 2000 y la ley nacional de la música... la gente juntándose en el Bauen, un montón de comisiones, pensando varios artículos de la ley, hasta el día de hoy, que es el Instituto de la Música, hoy el Ministerio de Cultura, recientemente creado, la cultura independiente, los lugares que hacen fuerza contra la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que insiste con cerrarlos. Bueno, todo eso lo vamos a profundizar hoy en este programa. Ya son las 17:16. Y vamos a recorrer de alguna manera las noticias que... No lo dejo, ¿no? Bueno, las noticias que estuvieron circulando por los medios de comunicación, los portales electrónicos, todo ese tipo de cosas que siempre tratamos acá en todos los días un poco, recuerde. FM 88.3 Radio Sur y el Facebook de este programa, todos los días un poco radio, y el Gmail, todos los días un poco radio, @gmail.com. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. ¡Chao! chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Le pintó a Campana que de repente le sacude la computadora. Le sacude la computadora y salta cualquier tema, cualquier cosa. Bueno, ajá, estamos ahí. No, porque está preparadito un tema ahí de un compañero que ya lo vamos a escuchar. Eso fue un adelanto en algún punto. Ah, Mayo. ¿Quién? El amigo suyo. Sí, de Juan Mayo. Sí, sí. Parque Chas. Claro. Ah, bueno, me tocó en Parque Chas, no es de Parque Chas. ¿Salió? ¿Pudo salir? Sí, pudo salir. Bueno, vamos a la noticia, señores. Monumento a Cristóbal Colón. Ajá. Dime si diretes con el Monumento a Cristóbal Colón. Primero le dice Cristina, che, a Colón, sácamelo de acá. Estaba en la Casa Rosada supuestamente mirando a Barcelona, al que está en Barcelona. Ah, yo lo vi y para mí no se están mirando, porque había una leyenda que hay una estatua de Colón, sí, réplica exacta, igual, en Barcelona. Sí, en la Rambla, donde termina la Rambla. Bien. ¿Que usted viajó por ahí? Sí. Bien. Viví ahí. Afortunado. Ah, ¿vivió ahí? 6 meses. ¿6 meses vivió ahí? Sí. ¿En el Colón? En la calle. Debajo de Cristóbal. En la calle. Bueno, ese Colón se suponía que estaba mirando a nuestro Colón. El Colón que está en la Casa Rosada, que ahora ya no está más. Está acostado en el piso durmiendo, haciendo la rana. Uh-huh. La cosa es que yo lo miré, para mí no, para nada. En absoluto, no se estarían mirando. Yo mirando más o menos, ojo, yo me puse atrás, miré más o menos para dónde era y te tiraba una transversal y imposible que se estén mirando. No sé, para mí. A la paloma. Yo no soy agrimensor, no soy medidor de globos terráqueos, nada, pero parecía que no. La cuestión es que Cristina dijo, sáquenmelo. Sí. En dos instancias dijeron por qué. La primera era una cuestión física. Parece que Colón pesaba mucho, estaba bien pesadito, y podía arruinar lo que estaba debajo, que era las catacumbas. Unas catacumbas, claro, que estaban ahí de la época de, qué sé yo, que incluso hasta se dice que usó Perón cuando estuvo el bombardeo en la Plaza de Mayo. Ah, mire usted. En el 55. Entonces, parecía que tanto peso se iba a dañar a la infraestructura. Y la otra era que, bueno, por eso hacían un monumento que era más chico. Y la otra es que, bueno, a partir del revisionismo histórico de los últimos años, si podemos ponerle un nombre, pero es verdad que se ha empezado a tratar de contar la historia de otra manera, no tenía mucha compatibilidad con insistir con un Colón ahí y hacerle un monumento. Sin embargo, ese monumento había sido un regalo, es como nuestra Estatua de la Libertad. ¿Me entiendes? Los franceses le regalan la Estatua de Libertad a Estados Unidos, cosa un poquito más grande, sí, y los italianos nos regalan a nosotros Colón, porque era lo que tenían. Los franceses tenían un poco más de plata, y entonces hicieron un gran coso. La comunidad italiana nos había dado ese Colón. Bueno, obviamente, al momento de sacarlo, dice, esto es como un improperio. Me estás insultando, yo te regalo algo, vos me lo tirás, me lo sacás del lugar. Sí, sí, sí. Bueno, dime si diretes, por eso decía, mucha discusión ahí, pusieron el grito en el cielo los de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Finalmente terminaron creando un acuerdo y el Colón se va a ir al frente del aeroparque, donde están ahora realizando toda una costanera nueva, por eso cortaron a partir de que abrieron la nueva autopista que va hacia el norte. En la costanera empezaron a hacer toda una caminata, ya habían hecho un camino costero, bueno, todo eso que termina ya en el Parque de la Memoria, más cerca de la ciudad universitaria, y van a poner ahí el monumento de Cristóbal Colón, y en la Plaza de Mayo, o detrás de la Casa Rosada, van a poner a Juana Azurduy, Sol del Alto Perú, como dice la canción. Así que bueno, parece que se firmó todo. Capitanich y Rodríguez Larreta, como dice el nombre de verdad. Es el jefe de gobierno. ¿Le hemos puesto un moño a este problema? Parece que sí. Bien, así que el Colón se va y se va para allá, sí, y está bien. Están más amigos últimamente. Puede ser. en realidad hay mucha chicana, de esto vamos a hablar ahora en unos minutos, pero hay mucha chicana entre gobierno de la ciudad, gobierno nacional. Mucho acuerdo. Pero a la hora de la firmeta, muchos, esto es lo que dice Pino Solanas, muchas cosas las terminaron firmando muchas. De común acuerdo, ¿me entiendes? Entonces, Me tale vos. Muy bien, se trata hoy en comisión el proyecto de evaluación docente. Hace un tiempo hablamos de este proyecto. Querían evaluar a los docentes desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces los docentes dijeron, pará. Vos estás haciendo, estás evitando los concursos, las antigüedades, los puntos por cursos, los puntos por antigüedad que le da al docente para ir a los concursos públicos, y vas a meter una especie de evaluación. Estamos todos locos. Bueno, hoy ya empezó en el Salón Montevideo. Hay un plenario, fueron convocados muchas personas, docentes y también el público en general, para debatir respecto de lo que se plantea como evaluación educativa y las estrategias que se desarrollarán o se desarrollan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces va a haber todo un debate mañana, probablemente conozcamos cuáles son los resultados de este debate, pero toda la comunidad docente estaba bastante de punta con este tema, porque ya Macri o el gobierno porteño y sobre todo el Ministerio de Educación tiende a construir un poquito poder de su lado y a desactivar o desarticular las uniones de docentes, los gremios, las organizaciones. Entonces esto es una manera de tener poder sobre algunos docentes al momento de elegir o no a una persona para un puesto determinado. Divide y reinarás. Bien, que puede ser de mejor de mejor salario, de mejores condiciones. Así que, bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Ayer hablamos del acto de UNEN. Estuvo el acto, hablaron todos los principales presidenciables y habló Pino Solanas. Y ahí empezó la milongueta. Porque Pino Solanas dijo, nosotros estamos en las antípodas del PRO. No vamos a permitir a esta derecha moderna. Es un escándalo, dijo. Y la derecha moderna englobó directamente. Dijo, son todos, son gallinas de distintos colores, pero del mismo gallinero. Y ahí metió a Macri, a Massa y a Scioli. Entonces, en el momento en que estaba diciendo eso, Lilita Carrió tuvo una indisposición. Agarró la cartera y se fue. Vio los siete jinetes del apocalipsis. No sé si la llamaron inmediatamente. Bueno, Lilita Carrió, que no definió si va a ir por la ciudad o no, si va a ir por la presidencia o no, no definió absolutamente nada. Pulula constantemente entre Macri, el frente que ella misma forma, bueno, ideas de izquierda, liberales, no, pues primero es anti todo y después es pro todo. Bueno, termina en el discurso esotérico de la construcción a partir de lo que Dios quiera. Así son las cosas dentro de UNEN. Y como una Pato Bullrich, ¿no? Podemos decir, bueno, claro que no. En realidad es como que no le importase lo que piensen los demás, mientras tenga su lugar en alguna banca, claro. Se acomoda, no tiene ningún problema. Bueno, esto está abrochado de lo vacío que hay detrás de su postura política, de su ideología. No hay, justamente no hay absolutamente nada, sino hay como la idea de permanecer y seguir, y cada tanto agarrar algún caso rimbombante de coyuntura política nacional, votar en contra, votar a favor, decir por qué, hacer declaraciones, siempre tiene una puerta abierta. Cuando tenía 3 puntos y estaba prácticamente deshecha como posibilidad política, Se rehizo completamente, saca el número 1 en las PASO. Ahora ellos decían, estamos celebrando el triunfo de lo que fueron las legislativas. Eso es el acto de UNEN hoy. Y bueno, Lilita Carrió, de la nada misma, pero les queda un año. Fue, ¿no?, a TN, para... hizo toda la cosa. Ajá. Bueno, y ahí están, todavía semidesarmados, pensando a ver quién va a ser No, que pelee por no la, el plan de gobierno todavía, no, eso es otra cosa, eso, eso se ve después. Eso se ve después. En el camino, ¿qué problema hay? Bueno, Pino Solanas entonces, con sus dichos, terminó espantando de alguna manera. Y o descomponiendo. Sí, no sé si no se va a descomponer nada. Esto va a seguir así a los tumbos hasta las PASO. Y cuando se gane van a ver quién gana. Y atrás del que gana van a ir. ¿Por qué? ¿Gana Pino Solanas para presidente? Vamos a poner. En el espacio UNEN. Y Lilita va a ir atrás para ser vice. Esto no te quepa la menor duda. Si fue al revés. Bueno. Lilita lo llevó a Pino. Es más, lo protegió a Pino. Hay que ver que se caía de Pero el clamor popular, ¿me entiendes? El clamor popular es algo que estamos esperando. Qué bueno, vale. Minutos más tarde, Macri rechaza el acuerdo con Faunen y... Faunen. Y es el frente amplio UNEN, Faunen. Y apuesta, él apuesta a hacer una tercera vía. Ahí ya dice, bueno, no, yo no me caso con nadie, ¿sabes? Me tienen cansado. Siempre él quiere que le armen el espacio político, claro. Y que lo llamen. Y sí, llegue sí, ahí sí. Como Bolívar... a liberar a los argentinos. Ya se distanció. Estuvo en la reunión del G20. Usted dirá, bueno, pues el G25 bueno. Estuvo en todos los países. No, es una reunión entre el gobierno y algunos empresarios que ya están haciendo camarilla. Y va, estará viendo quién le aguanta ahora la, quién le pone la plata para la todo lo que tiene que ver con ser candidato, las publicidades, porque son publicidades, digamos, no es propaganda. Propaganda si fuese gratis o si dijeran, bueno, este es nuestro decálogo de lo que vamos a hacer. Esto es publicidad, le pagan a unos publicistas para que los vendan como si fuesen una lata de gaseosa rica, bien fría, refrescante. Un producto. Así que ya está todo dicho para mí, va a ser las PASO, van a ser otro mamarracho. Y alguien se va a tapar la nariz y va a decir, y bueno, vamos a ir por acá porque esto es lo menos peor, como otrora muchos años y como casi siempre pasa como en el momento de ir a votar. 17:29 y vamos a dar un adelanto de lo que conversaremos en la segunda mitad de este programa y ya nos vamos luego a la tanda y al informativo y continuamos con todos los días un poco. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que millones de árboles son plantados sin querer por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, mañana va a haber un encuentro enfrente, en Avenida de Mayo 525 o 252. Avenida de Mayo, enfrente de la legislatura porteña, la Casa de la Cultura porteña, vamos a decir, Avenida de Mayo, ahí a la vuelta del Cabildo, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Me entiendes? 252. ¿Dónde le digo? 252, debe ser. No sé, a mí siempre yo me confundo. Ahora se lo busco y ya te lo digo bien, obviamente. La movilización multicultural, la cultura no se clausura. Es un momento en donde se van a juntar músicos, gente que hace danza, gente que hace pintura, artes plásticas, autogestivos, centros culturales autogestivos. Un montón de gente que se va a conglomerar en la jefatura y el Ministerio de Cultura. Decíamos 525 es, Avenida de Mayo 525. Mañana a partir de las 17 horas, vamos a ver si mañana hablamos directamente con alguien ahí, tipo móvil, a ver cómo está la cosa desarrollándose. Pero son cosas que vienen arrastradas desde hace mucho tiempo y terminan por prender la mecha o hacer explotar el cohete. Ya veremos cómo termina la cosa. Estas últimas semanas con las razzias en los centros culturales. Van los inspectores, salen a dar vueltas, como cada año, y se meten con los centros culturales que han estado cumpliendo cada uno de los requisitos para tener abierto un lugar en donde va un chico con una guitarra acústica y es música en vivo, y entonces te los echa. algunos casos fue así. Otros casos sí. No están tan bien de papeles, pero tampoco son eventos. Hay una legitimación popular, digamos. Bueno, son eventos que lugares en donde converge la necesidad barrial y cultural que no cubre el Estado de ninguna manera. Por supuesto. Porque hay centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires a los que prácticamente no le dan difusión, no integran a los vecinos, no hay talleres de relevancia. A veces solamente es una especie de difusión cultural de lo que se quiere difundir en ese momento. Hacen festivales de jazz, por ejemplo, lo cual no está mal, pero culturalmente a nosotros nos queda bastante lejos. También está, sí, Violeta, por ejemplo, que hacen grandes mega recitales, gastan un montón de plata y ponen a Violeta y la ponen como figura destacada de la cultura, por ejemplo. Bueno, sin embargo, la cultura sí se hace ver de otra manera y se conglomera en estos centros culturales, espacios culturales autogestivos, casas de música, bueno, infinidad se han inventado y reinventado. Y ya ve, tenemos de todo. Y salen los el gobierno de la ciudad a hacer las inspecciones y empiezan a cerrar esos espacios que ya tienen una actividad, que están funcionando hace mucho, y en lugar de convertirlos, reconvertirlos de alguna manera, los cercenan, los cierran. Bueno, se han juntado, se han organizado. Y en el día de mañana va a haber una muestra de toda esa organización. Aprovecho por ahí. Sí, han sí. llegado las graves y agudas, o algunas de ellas. Están las más graves, me parece, llegaron las más graves. Sí, sí, sí. Y bueno, van a hacer mañana ese encuentro, ya decimos, en Avenida Mayo 525, donde nació también la ley de la música para la Ciudad de Buenos Aires. Otro hito en la autogestión musical y en toda esta cuestión cultural que están desarrollando siempre los autogestionados. Uh-huh. Así que vamos al informativo, a la tanda, y después volveremos con una entrevista. Ya les contaré a quién, de qué manera, y ya hablaremos con esa persona que nos va a contar bien de qué se trata. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Los cortes dividen. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Diana Conti, se reúne hoy para debatir sobre los al menos 8 proyectos para evitar los cortes de calle. El oficialismo pretende aunar la postura frente a las manifestaciones y llevar la iniciativa a votación en el recinto una vez que cuente con el apoyo del resto de los partidos. El proyecto de regulación de las protestas sociales divide al kirchnerismo entre quienes apoyan la iniciativa y quienes emitieron duras críticas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Mamífero oxigenado. Un grupo de científicos presentó durante esta semana un nuevo tipo de murciélago. Se trata de Myotis midastactus, un pequeño y dorado animal hallado dentro de la sabana boliviana. Esta nueva especie, presentada por científicos de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y el Instituto Smithsoniano, llama la atención por su pelaje lanudo de color amarillo dorado, un tono único dentro de este tipo de animales en América y que le da parte de su nombre, Midas Tactus, en honor a la leyenda del rey Midas. Chile. Historia del arte chileno. La investigadora Raquel Barros falleció en la madrugada del lunes, luego de permanecer hospitalizada en el Instituto de Neurocirugía y en el Hospital del Salvador por una caída que sufrió en la tarde del pasado jueves en su casa. Raquel Barros realizó una vasta labor de investigación en torno al folclore chileno, la cueca, el canto a lo poeta y otras manifestaciones. En 1952 fundó la agrupación folclórica más antigua de su tipo en el país. 6 años más tarde se incorporó al Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile y luego al Departamento de Música. Paraguay. Devolvé la bolsa. La presidenta argentina Cristina Fernández parte hoy hacia Asunción, donde el miércoles encabezará el acto junto a su par Horacio Cartes, en el que se restituirán varios objetos del mariscal Solano López, retenidos en Argentina tras la guerra de la Triple Alianza. Luego del acto, los jefes de Estado, mantendrán una reunión privada y almorzarán en la residencia presidencial, en un encuentro que servirá para profundizar la relación bilateral. Informó para Radio Sur todos los días un poco.

no es de un día para el otro un rejunte. No se podría organizar una cosa así como tan tan rápida y masiva, porque se ha regado rápidamente la noticia, y evidentemente esto es un trabajo que se viene dando de fondo también. Hay mucha articulación también entre lugares, entre casas culturales, entre gente que está en la misma, sobre todo dentro de la ciudad, y muchos de ellos en contra de la política cultural de la Ciudad de Buenos Aires, porque en vez de potenciar el trabajo que realizan y que de hecho están llevando adelante con su comunidad, tratan de cortarlo, de meter palos en la rueda. Quizás podría haber algún incentivo desde el dinero monetario para que, si te falta un matafuego, bueno, que el gobierno de la ciudad te dé el matafuego, porque por lo menos, se trata de, no estás en regla, entonces te cierro. O darle las condiciones como para quedar en, no solamente el matafuego, hablando de ediliciamente, quizás sí, darle una mano, ¿no? Es como, sí, yo le pongo el matafuego como el ejemplo de lo que hace falta, porque sabemos de dónde viene esta situación. Sí. ¿No? Así que ya estamos en comunicación con Sheila Loy. Gracias, Sheila, sé que venís hablando con un montón de gente, te deben estar bombardeando por lo del día de mañana. Gracias por los minutos y ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están del otro lado de la radio, escuchando. La verdad que yo estoy inmensamente feliz de el rebote que estamos teniendo en las redes sociales y en los medios que están llamando. Es cansador, pero es inmensamente feliz lo que se está produciendo. Básicamente la unión por un lema único, que es la cultura no se clausura. Uh-huh. En forma apartidaria nos convocamos docentes, organizadores de peñas, organizadores de milongas, milongueros, peñeros, docentes de diferentes ámbitos de la cultura. Uh-huh. Nos convocamos gente del teatro, gente de cine, gente, bueno, jóvenes, adultos mayores, vecinos, bueno, todos nos convocamos en unas asambleas hace un par de semanas, cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, que hace dos meses y pico para acá estaban incesantemente ocurriendo clausuras de espacios donde nos juntamos a tomar un café con los amigos, nos juntamos a tener una clase de danza, o una clase de teatro, una clase de pintura, una clase de yoga, claro. Un lugar donde voy a bailar tango, un lugar donde voy a bailar folclore, un lugar donde es un espacio cultural donde tocan bandas, bueno. De repente, incesantemente empezaron a producirse un montón de clausuras que hasta el día de hoy siguen produciéndose. Uh-huh. Por la gente de la Jefatura de Gobierno porteño. Uh-huh. Así que, bueno, nos juntamos y nos dimos cuenta que no iban sobre una sola parte de la cultura, o sea, no iban por el tango, sino que tampoco iban por el folclore, iban por todo. Uh-huh. Como dice Bertolt Brecht, después si no, no va a quedar nadie. Así que nos juntamos entre todos, pusimos un lema único, una única bandera, que es la cultura no se clausura. Creamos una fanpage, una página en Facebook. Uh-huh. Que estamos difundiendo por todos lados, y ahora ya también estamos mostrando quiénes son los artistas que van a estar mañana y lo que vamos a estar haciendo. Bueno. Y nos manifestamos justamente con esto, con lo que sabemos hacer todos los días, que es cultura. Seguro. Así que mañana, a partir de las 4:30 de la tarde. Ajá. O sea, se adelantó la programación. Bien. porque hay más gente, hay más cantidad de artistas y actividades que se están queriendo sumar y dar su apoyo. Buenísimo. Todo el mundo puede dar el apoyo cambiando su foto de perfil en las redes sociales. Okay. Con el de la cultura no se clausura, compartiendo el evento, compartiendo el flyer, y obviamente mañana a partir de las 4:30 de la tarde ya tenemos una clase de folclore en la calle, en la puerta de la Jefatura de Gobierno porteño. Uh-huh. Y a partir de las 5 arranca, bueno, un sinnúmero de artistas que ya están confirmados y otros que se están sumando en este momento, pero bueno, todos pueden participar ya de forma activa a través de las redes sociales, en forma personalizada mañana con todos los que vamos a estar ahí. Seguro. Cuanto más se puedan juntar ahí físicamente, más fuerza se va a hacer. Por supuesto, porque todos somos uno, chicos. La Muy cultura bien. Es de todos, y la cultura es riquísima en esta ciudad y en este país, por suerte, ¿no? Mm. Somos un país y una ciudad que somos todos los días elegidos por muchísimos turistas para venir para disfrutar de la cultura, y está bueno que puedan elegir a dónde van a hacer su cultura, ¿no? Y todos podamos diariamente elegir dónde vamos a hacer la cultura. Claro. Dónde vamos a nutrirnos de aprender a bailar o una clase de teatro o dónde me encuentro a tomar una cerveza con amigos o a qué banda voy a ver y en dónde. Monopolizar la cultura es ilógico y es estar en contra de un artículo que prevé la... la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es el artículo 32, que es proteger y fomentar la cultura y las actividades culturales independientes y la producción cultural. Entonces, es ilógico que estemos recibiendo este tipo de clausuras permanentemente. Seguro. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que vienen como entrando o estando en contacto y armando como esta red? Porque imagino no es de un día para el otro en la que todos se enteran, che, ¿a vos te cerraron? Sí, ¿a vos también? Sí, ¿cómo? Nos están cerrando a todos, de repente se hace una asamblea. Esto quiere decir que ya venía pasando, que hay como un trabajo de base, si se quiere, gente que están en la misma y que hace tiempo que conocen cuáles son las actividades y deciden todos juntos tomar esta determinación de hacer una acción conjunta fuerte. Y de hecho, bueno, yo me entero también por el rebote de mucha gente que está en contacto con la cultura, que toca en centros culturales, que da clases en algunos lugares de lo que sea. La radio se entera por eso también. Entonces quiere decir que hay como ya, por lo menos, una política cultural que sale de la gente para la gente y no es una política cultural determinada por el gobierno. Sí está la política cultural, que es la que cierra los centros culturales, eso es parte de una política cultural, el quitar el desarrollo de esas culturas en las bases, directamente de la gente para la gente. ¿Hace cuánto que vos notás que hay quizás una organización no expresa de esta manera como en el día de hoy para la actividad de mañana, pero sí de manera fáctica, donde vos te das cuenta que si necesitas un parlante se lo pedís al del boliche con el que fuiste la semana pasada, o que hablaste con él, o que está en la misma que vos en otro barrio? Mira, hace años que hay espacios culturales que se encuentran clausurados y que de alguna u otra manera van pudiendo subsistir y autofinanciar sus actividades, pero hace años que hay espacios culturales que están clausurados. En los últimos 2 meses y medio, te diría, desde que un poquito antes del Mundial para acá, y un poco tapado por lo que fue el Mundial, me parece, se empezaron a suscitar esto, ¿no? Como más de 60 y pico de espacios que fueron siendo clausurados uno tras del otro. Primero, no sé, yo soy del área del folclore, también soy del área del tango. Soy docente y un día llego al espacio donde tomo mis clases de tango y estaba siendo clausurado. Yo levanto mi peña en donde la hago habitualmente porque el espacio sé que no cuenta con esa habilitación y es seguro que iba a caer gobierno de la ciudad para clausurar y iba a dejar sin comer al espacio y a las familias que se nutren del espacio ese. Al otro día me entero que clausuran otra peña, al otro día me entero que están clausurando un espacio cultural donde toca la banda de unos amigos, y así es que nos vamos dando cuenta. Primero pensábamos que algunos pensaban que iban por el tango, otros pensábamos que íbamos por el folclore. La idea es que hace un par de semanas atrás nos agrupamos un grupo de gente que organiza peñas y del área del folclore. Yo convoqué también a la gente de MECA, que es de Movimientos de Espacios Culturales Autónomos, que son un montón en la ciudad de Buenos Aires, por suerte, y a un par de organizadores de milongas y milongueros, y nos dimos cuenta que no iban por un solo lado, iban por diferentes lados. Y bueno, es que así surgió esta asamblea, que tiene carácter apartidario. Nos juntamos con otra asamblea que ya estaba funcionando hace unas semanas atrás, y nos juntamos entre todos, pusimos fecha y dijimos, esto tiene que ser visible para todos. Mucha gente, pero de verdad muchísima gente, lamentablemente no tiene ni idea de lo que está pasando, porque tal vez, bueno, no usa el espacio cultural que está a la vuelta de la casa porque no lo conoce, no le gusta, prefiere ir a actividades más comerciales, y está bien, cada uno tiene la libertad y está genial que exista eso de a dónde quiero ir. Pero bueno, ahí nos enteramos que estaba sucediendo para todos y pusimos fecha y dijimos, demos visibilidad a una situación que es real. No hay una ley que regule a todos estos espacios culturales que están floreciendo y floreciendo y apareciendo por todos lados desde hace más de 10 años para acá. Claro. Espacios culturales donde se vende bebida, se vende comida, hay una clase de teatro, hay una obra de teatro, hay un cine de debate, hay una clase de tango, hay una milonga, hay una clase de folclore, hay una peña, hay una clase de yoga, hay una clase de pintura, hay una muestra de cuadros, hay una clase de poesía, hay una un recital de poesía y hay un montón de cosas más que suceden en estos espacios culturales, que para cada una de esas cosas se necesita una habilitación específica. No hay una habilitación que implique todo, ¿sí? Y obviamente cada habilitación tiene un costo. Bueno, está hace un tiempo arrancaron algunos centros culturales hablando de la ley de centros culturales, justamente, que así, hay un vacío absoluto en eso. Hace un tiempo largo están en pelea. Yo conozco varios centros culturales que tienen como esa idea de poder englobar todas esas actividades en la idea de un centro cultural, en donde también se pueda tocar y que no recaiga sobre eso la ley de habilitaciones, que claro, es como decís vos, para cada una de las cosas necesitas hacer un trámite diferente, para lo cual tenés que terminar viviendo, o sea, vivís haciendo trámites mucho más de lo que trabajás para la cultura, básicamente. Sheila, te hago una pregunta. ¿Con la movilización de mañana se va a presentar algún tipo de petitorio, nota o algo por el estilo al Ministerio de Cultura? Sí, por supuesto. Estamos haciendo la presentación al jefe de gobierno, al secretario de Cultura y a la AGC con respecto al pedido de explicaciones y dejar claro que estamos necesitando una ley que englobe y que abarque todas estas situaciones, que son centros culturales, clubes de cultura, casas de artistas, centros barriales, sociales y de cultura. Bueno, necesitamos una ley que englobe todo esto. La gente de MECA propuso una, sé que se están reuniendo con la gente de ENECA, que es Encuentro de Espacios Nacionales Culturales y Autónomos. La verdad que estamos todos dándonos cuenta que necesitamos una ley, que estos espacios culturales surgen, que están, que existen, que crean cultura para todos. Muchas son actividades gratuitas que se dan en estos espacios, de igual manera que el gobierno de la ciudad propone en sus propios espacios y que fomenta el Mundial de Tango y la Feria de Mataderos. Pero bueno, me parece que está buenísimo que cada uno pueda elegir a dónde quiere ir. Y que, por supuesto, todas las personas sabemos que en nuestros... no sé si saben todos, pero todos los que organizamos una peña, o los alumnos que vienen a tomar una clase, o los que organizan la milonga, o los que tienen sus espacios culturales funcionando, lo que más queremos es hacer cultura con seguridad y una regulación. No queremos ni que vuelva a producirse otro Cromañón ni nada del estilo. Queremos justamente estar en forma segura, con las habilitaciones como corresponde. Queremos poder brindarle a la gente cultura todos los días. Y bueno, necesitamos que esto se dé visibilidad y que podamos tratar una ley entre todos y que sea presentada. Muy bien. Así es. Bueno, haremos fuerza para eso. Seguiremos con la noticia dándola, arengando un poco desde acá lo que se pueda aportar. Y nosotros vamos a estar acá a partir de las 5 mañana, por lo cual nos podríamos hacer presentes luego de las 6 de la tarde, a ver si la cosa continúa. Pero sí, vamos a seguir qué es lo que pasa y a tratar de informar desde ahí. Así que, Sheila, muchísimas gracias por esta charla y por reflejar qué es lo que está pasando. Y haremos lo que corresponda o lo que podamos hacer cada uno de nuestros lugares para que se dé algo en pro de la cultura, por decir de alguna manera, ¿no? Bueno, me parece que todos podemos hacer algo. Primero que todos somos uno, la cultura es una y es infinita, por suerte. Así que todos podemos cambiar nuestra foto de perfil, por lo menos hasta mañana, con el logo de La Cultura No Se Clausura. Ya está cambiada, ¿eh? Todos pueden en su Facebook compartir el evento y compartir la programación de mañana. Todos pueden acercarse a la actividad. A las 4:30 de la tarde ya arranca la clase de folclore en la calle. Después sigue hasta las 10 de la noche. Estamos, así que los esperamos. Bien, seguramente muchos están trabajando a las 4:30 de la tarde y otros entran a trabajar a las, 7 de la tarde. Así que con pasar un ratito y estar ahí bailando y disfrutando de la cultura, me parece que estamos haciendo un montón. Y ustedes desde los medios seguro dando la difusión que corresponde, está genial. Agradecemos muchísimo y estamos muy felices por lo que está ocurriendo también. Buenísimo. Gracias, Sheila. Les mando un abrazo enorme. Saludos a todos. Muy bien, suerte. Gracias. Sheila Loy. profesora docente de folclore, una de las voceras de la organización de esto que se dio autogestivamente también, como cada uno de los espacios, para mañana reclamar, llevar el petitorio, así se empieza. Yo creo que va a llegar a buen puerto. Así se empezó, muchas cosas empezaron así, desde la autogestión, sobre todo con este gobierno de la ciudad que habitualmente tiene a este tipo de propuestas la puerta cerrada. Uno controla desde la política cultural muchos aspectos, sobre todo aspectos que tienen que ver con la autodeterminación de los barrios, por decirlo de alguna manera, de cómo son, qué quieren reflejar, cómo se organizan, y todo esto en algún momento había desembocado después del 2000 y toda la crisis económica, uh-huh, en asambleas. Esas asambleas terminaron dando como resultado a los comuneros. Los comuneros hoy están ahí un poco de manos atadas porque tienen su cuota o su granito de poder muy acotado. No terminan llevando sus reclamos un poquito más arriba y la cultura hace su camino independiente atrás de todo eso. Y abren un lugar y hacen su proyecto cultural y bueno, y ahí están, aguantando la movida. La ley del músico salió de la misma manera, del 2000, esa problemática, se agrupan, se hacen varias divisiones de para cada uno se encargue de alguna parte de la ley, se junta todo eso, se presenta, se corta, Avenida de Mayo también, me acuerdo, uh-huh, se lleva un petitorio, muchos artistas conocidos apoyaron esa movida también. Y entonces se termina redactando una ley de la música que primero es en la ciudad y después es a nivel nacional. O sea que todas estas cosas que se hacen y pareciera ser que es simplemente un granito de arena, terminan dando algo en concreto, algo que se escribe en un papel y que se convierte en ley y que es beneficiosa para los que generan todas estas cosas. Sería bueno que se le ocurra al gobierno, ¿no? Antes. Que el gobierno diga, bueno, necesitamos centros culturales, o la gente qué está pidiendo, o qué sí está pasando con los músicos, salen a tocar a algún lugar, bueno, son todas bandas de rock que necesitan Wembley para tocar, o hay tipo con la guitarra acústica, es lo mismo una guitarra acústica y una cantante que una banda electrónica con 300 watts de potencia. Bueno, creo que todo eso nunca se analizó, se prefirió cortar por lo sano, y lo sano es que no ninguno tenga el margen demasiado largo para la actuación, digamos, ¿no? No me refiero a actuar en algún lugar, sino para moverse en la ciudad de Buenos Aires y tomar partido o tomar posesión de lo que culturalmente cree que le debe corresponder. En fin, son las 18 horas, hemos terminado este programa. Cubela, el intendente, es un honor para mí tenerlo aquí. Y lo mismo digo, la verdad que este gobierno que recién está empezando, sí, está conmovido, la verdad que vamos a habla seguir de su adelante. Gobierno, ¿no? No estamos hablando de el gobierno de todos. Quiero que sepa que esta intendencia agradece su presencia, agradece su honor. No, ya no es superintendencia, todavía no tenemos los superpoderes. Vamos a ver qué pasa en este plenario del sábado, a ver si efectivamente ya le entregan la nos llave, sacan la criptanita encima y seguimos adelante en vuelo. Bueno, vamos a dejarlos luego de las palabras del intendente, vamos a dejarlos con una música. ¿Le parece bien al señor Campana? Algo que ya adelantó brevemente Juan Mayo, que tiene una onda como así, como muy arriba, medio Peter Tosh este temita. Búsquenlo a Juan Mayo por las redes, porque tiene algunos temas muy interesantes y yo ya tengo ganas de que venga por acá algunos meses del año en La Habana. Ahí está, muchachos, hasta mañana, que vienen los del cine, espero que lo disfruten y recuerden, la movilización multicultural, la cultura no se clausura. Adiós, hasta mañana. Vamos. ¿Qué pudiste hacer para salvarnos? Posibilidades para poder arrancar. Siempre hay una salida, aunque cueste despertar. Que no te falte el respeto, que no te falte la paz. Que te falten las ganas para poder llorar. Que sobre las ideas, que te sobre la humildad. Que te falten las manos, ya sabemos que juntas son más. Demasiada evidencia. La desmemoria es la inconsciencia de la clase social que creció pensando que el destino es un juego de azar. Que no te mientan, que no te hagan olvidar. El presente nos obliga a quitarnos el miedo que golpe a golpe nos metieron a intentar. Corderos y participar, a pensar posibilidades, posibilidades otra vez. Que no te falte el respeto, que no te falte la paz, que no te falten las ganas para poder cambiar. Que sobren las ideas, que te sobre la humildad, que no te falten las manos, ya sabemos.